levanta tu voz. Él es el único merecedor de gloria, de honra, de alabanza, de poder, de majestad. Él es el Rey de gloria. Y por eso te damos gloria en lo alto, solo a ti, Señor. Te adoramos, te adoramos. Amaste al mundo, Dios.